Yeah. D.R. Martínez. Yeah. Es como antes. Asume tu peo. No le eche la culpa a otro. Es tu peo. Asume tu peo. Yeah. Esto no es otra canción más de protesta, donde diré ser consciente y que yo represento una cultura. Pa' que se las autoridades les apuesta, y al igual que cualquier queja, parará la cesta de la basura. Esto es pa' ti, quieres quien está viviendo el peo, y como todos los que sufren, también quieres ver un cambio. Si mi intención es cambiar tu forma de pensar, sino que escuches, te identifiques y con suerte entiendas algo. Tengo un punto de vista un tanto radical, se me hace difícil callar, y más si tengo base para opinar. Por eso era imposible dejar de abordar en este material lo mal que esté este panorama nacional. Los medios siguen con la discusión de que si existe o no libertad de expresión en la actual situación, mientras que yo llevo ya 5 años en esta cuestión, expresándome libremente en donde quiera, canción por canción. Si ni siquiera sabes que exiges, detente y dile a quien te llene el coco de esas ideas que se documente, ya que el conocimiento es un arma potente, pero en manos equivocadas es un peligro inminente. Por la ignorancia y mal manejo del concepto por parte de hombres ineptos, se tergiversa la información. He ahí el detalle por el cual pido que calles y escuches qué significa. Significa en realidad libertad de expresión. Desde marchar hasta opinar sobre algún tema, quejarse de un mal servicio, reclamar el costo del pasaje, por supuesto con el respeto de por medio, si no estarías confundiendo libertad con el libertinaje. Por ignorar es que nos jode, brother. De ti depende en su gran mayoría que todo mejore. No le des más el puto al susto que nos controle. Asume tu peo y amárrate bien los pantalones. Por ignorar es que nos jode, brother. De ti depende en su gran mayoría que todo mejore. No le des más el gusto al susto que nos controle. Asume tu peo y amárrate bien los pantalones. Yeah. En un país de progreso y prosperidad, la prioridad debería ser la educación y la seguridad. En mi país son demasiado mal pagados, y como consecuencia tienen que matar un tigrito pa' papiar. Por ende el paisajito se nos torna ocre, y no avanzamos pues solo egresamos profesionales mediocres. Y los que no se conforman con estar vivo, y terminan con 3 muchachos viviendo en un rancho sin un bloque. País mediocre igual a población mediocre. Y si no es mediocridad, dime qué coño la madre es entonces. Que un joven lleva un lado de su pecho un prócer que da nombre a su alma mater, pero que ni siquiera conoce. Yeah. Que un joven lleva un lado de su pecho un prócer que da nombre a su alma mater, pero que ni siquiera conoce. Esta es mi situación, esta es mi Venezuela. Esto es Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Guarenas. Espero interiorices lo que dice el tema y te motives a pensar si toda esta mierda vale o no la pena. Yeah. Yeah, sí, sí, sí, sí, yeah.